especial para marcha. Hay una perspectiva interna por lo que concierne Libia y una perspectiva externa por lo que concierne las revoluciones en el mundo árabe. Que de la perspectiva interna, cuando entrevistamos uno de los jefes rebeldes el mes pasado en Trípoli, él me dijo personalmente, hay muchos que en Libia todavía le soportan a Gaddafi. Esos muchos tienen que estar seguros que en la nueva Libia van a tener un lugar. Entonces, así se mata el líder, el jefe de estos, justamente el coronel Gaddafi, eso no va a parecer bien a todos los que lo apoyan. Así que pues, podría ser un gran problema en el futuro de Libia y sobre todo en los próximos días, semanas y meses. La perspectiva externa es muy importante también porque lo que hizo la revolución en Libia es que cambió todas las fuerzas en la región. Quiero decir que sí, en Egipto y en Tunisia lo que se hizo fue una revolución, bueno, no sé, todavía no ha acabado la revolución, pero se empezó una revolución pacífica y en Libia fue una revolución armada y armada por la intervención externa de la OTAN. Aunque la OTAN quisiera intervenir, y yo no creo que quieran hacerlo ni en Siria ni en Yemen, porque la situación es demasiado complicada y porque no tienen tampoco incentivos como podría ser el petróleo de Libia y la centralidad de Libia en el Mediterráneo.